UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María, amigos del UCAT que cada mañana madrugadores nos acompañáis, o aquellos que no podéis madrugar y por la razón que sea, vuestra fórmula de escuchar este programa es en diferido. A través de ese podcast de Radio María que día a día sois más y más los que os estáis bajando el programa para poderlo a través de los distintos sistemas que se multiplican últimamente, poder escuchar este programa a la hora que a ti te conviene. Comenzamos una jornada más, aquí esto está cada día más crudo, 3 grados ahora mismo en San Sebastián, aunque no nos llueve, todo hay que decirlo. Por Madrid, Yolanda. Menos 2 grados, como siempre más frío. Mamma mía, bueno, pues cuidado con el hielo por las carreteras a los que ahora mismo estáis camino de vuestro trabajo, al estudio no, porque evidentemente estamos tiempo ahora mismo de vacaciones, pero para aquellos que no pueden disfrutar de vacaciones o los que están en los hospitales o nos escuchan desde cualquier parte, también felicitamos a los nuevos que se han abandonado la empresa del paro con esas noticias, buenas noticias que ayer nos daban, y a los que están esperando también que les lleguen esas buenas noticias. Nosotros, José Ignacio, buenos días, estamos con mucha esperanza, se acerca la Epifanía, los Reyes Magos, yo ya he limpiado los zapatos, ¿y tú? Bueno, creo que también Radio María los tiene preparaditos, ¿eh? Me parece que Radio María tiene sus zapatos preparados, porque también dentro de la campaña de Navidad que tradicionalmente hace Radio María, pues yo también le pediría a los Reyes que no se olviden de Radio María, porque yo creo que es una pequeña estrella o una gran estrella que conduce a mucha gente hasta el portal de Belén. Todos tenemos en nuestra vida una o más estrellas. Sería bueno que nos hiciésemos la pregunta: ¿cuáles han sido las estrellas de las que Dios se ha servido en mi vida para conducirme hasta Belén, hasta el niño Dios? Y uno dice, pues mira, pues mi padre, mi abuela, tal sacerdote que me encontré con él en el camino de la vida, un compañero de trabajo, Radio María, sí señor, Radio María ha podido ser una de las estrellas de las que el Señor se ha servido, la estrella de María, estrella de los mares. Bueno, pues por eso creo que esa estrella hay que cuidarla, y dentro de esa campaña de Navidad, que está prácticamente pues llegando a su fin, yo le diría a los oyentes pues que cuiden esa estrella, que la cuiden, y que por lo tanto los zapatos de Radio María nos acordemos de poner nuestro óbolo, ese óbolo de la viuda, el que el Señor, no sé, según los talentos y las capacidades que Dios ha dado a cada uno, pues adelante, que vengan los magos y que vengan con trabajo para los parados, que vengan con consuelo para los desconsolados. Y decía el otro día alguien, que me gustó su expresión, que más que cuando uno va a pedir a los magos, ¿no?, a los magos de Oriente, les escribe la carta, dice, mira, es más importante reflejar nuestras voluntades que nuestros deseos, porque lo de los deseos suena, yo qué sé, ¿no?, pues a soñar. No, pero las voluntades es, yo al Señor le pido un don, pero me dispongo a recibirlo, voy a luchar por acogerlo. Vamos a expresarle en estas cartas no solo nuestros deseos, sino nuestras voluntades, que supone colaborar, ¿no?, con sus dones. Adelante, pues, y que nos encuentre los magos de Oriente con los zapatos bien preparados. Para todos los que todavía no lo habéis hecho, sabéis que Radio María necesita esas frecuencias, que es imprescindible. Necesitamos llevar buena noticia, y para eso hoy más que nunca tenemos que reafirmar, reforzar toda nuestra red, y esa red de la FM es la que Radio María ahora más urgencia tiene. Necesitamos de esas frecuencias, y para ello no os olvidéis en esta noche mágica también de que en tu casa no falte una ayuda para la nueva evangelización, para llevar buena noticia, para que la Navidad se celebre como Dios manda en más y más hogares. Gracias a todos por vuestra colaboración, más gracias por estar también hoy una mañana más aquí al lado de tu radio para escuchar tu programa. ¡Yuca! El programa del Yucat, como decíamos antes, arranca mirando al programa de ayer. Ayer quedaban al aire algunas preguntas y las que se han hecho también durante toda la jornada, los que lo escucharon en diferido. Bueno, pues con el número 126, tres puntos desgranábamos ayer, se preguntaba si el Yucat, ¿qué quiere decir que la Iglesia es el cuerpo de Cristo? Y desde Barcelona, Silvia nos pregunta, escuché hace unos pocos días una frase de Santo Tomás de Aquino que dice, temo al hombre de un solo libro. ¿No se le podía achacar a la Iglesia lo mismo por apoyarse solo en el libro de la Biblia? Bien, pues la verdad es que es interesante esa reflexión, y yo creo que no. Es verdad que para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, y que la fuente de la revelación la recibimos de, pues, a través de la Biblia y a través de la tradición de la Iglesia. Pero la Iglesia no ha actuado en su historia bajo ese signo fundamentalista, de el hombre de un solo libro. La Iglesia ha promocionado la cultura. Que nadie olvide que las universidades europeas nacieron todas de la Iglesia. Ahora se habla mucho de Bolonia. Bueno, es que, a ver, ¿quién puso la universidad en marcha en Bolonia? Es decir, las universidades nacieron de la Iglesia. La Iglesia siempre ha promocionado la cultura, los carismas que el Señor ha suscitado, todos los carismas de la enseñanza, no todos los santos que han evangelizado a través de la enseñanza. Fijaros hasta qué punto, ¿no? La Iglesia ha llevado la cultura junto con el Evangelio. Es más, ahí recordaréis ese famoso discurso que el Papa Benedicto XVI pronunció en el Parlamento alemán cuando hizo su última visita a Alemania. Y recordó él que la cultura europea nació del encuentro de entre Jerusalén, Atenas y Roma. Así lo dijo él, ¿no? La cultura europea ha nacido del encuentro entre tres ciudades: Jerusalén, Atenas y Roma. Del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, Jerusalén, la razón filosófica de los griegos, Atenas, y el pensamiento jurídico romano, Roma. Y entonces, digámoslo claramente, o sea, la Iglesia ha integrado, o sea, la fe no sustituye la razón. Uno cuando entra en la Iglesia tiene que quitarse el sombrero, pero no tiene que quitarse la cabeza, no, eso no. No, la razón está conjugada, conjugada con la fe. El católico está llamado en todo momento a hacer una síntesis, no a desgajar fe de razón. Esa síntesis, por cierto, además se suele manifestar en todas las verdades de fe. Por ejemplo, Dios es uno y trino. Dios es verdadero Dios, perdón, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia es cuerpo místico de Cristo e institución humana. Es visible e invisible. El cristiano es libre y obediente. La Biblia es fruto de la inspiración divina, pero también de la redacción humana. Pues estamos continuamente integrando lo humano y lo divino, fe y razón. Atenas y Jerusalén, como decíamos. O sea, por lo tanto, no tengamos miedo, ¿no? Por el hecho de que seamos amantes de la, bueno, amantes, ¿no? O sea, por el hecho de que reconozcamos en la Biblia la palabra de Dios y distingamos la Biblia del resto de los libros, desde luego no tengamos miedo en caer en ese fundamentalismo sobre el que nos advertía Santo Tomás, temo al hombre de un solo libro. No, no, la Biblia no anula los demás libros, más bien los apoya, porque la fe apoya la razón, y cuando se pierde la fe, también se pierde la razón, ¿eh? Con lo cual, a más fe, más razón, y a más razón, más fe. El número 127 del Yucat nos decía ayer, ¿qué quiere decir que la Iglesia es la esposa de Cristo? Y no nos dice desde dónde, pero en Facebook nos escribía Lucía. Dice, pienso a veces que sería esto, ¿cómo sería este mundo sin la Iglesia? Y me viene a la memoria la película de Qué bello es vivir. Sería un caos. Todo lo que soy se lo debo a la Iglesia. Solo quiero que como Santa Teresa al final de mi vida, decir con verdad que soy fiel hija de la Iglesia. Bien, la verdad es que esa evocación en tiempo de Navidad a la película Qué bello es vivir, me parece que es casi obligada, ¿no? Pocas películas habrá que se hayan proyectado más veces en Navidad. es como caer en cuenta de qué sería mi vida sin. Y entonces uno dice, madre mía, no tendría la predicación que he recibido sin la inspiración que ha tenido en mí el Evangelio, ¿qué sería de mí? O sea, no caemos en cuenta de lo que hemos recibido de la Iglesia. O sea, necesitaríamos, como la película famosa, ¿no?, volver a nacer y ver qué sería de mí sin lo que he recibido. Sería desde luego difícil imaginarlo. ¿Qué sería de nuestra vida sin Jesucristo? Sin la predicación que la Iglesia, ¿no?, y la mediación que la Iglesia ha tenido con nosotros. Es buena esta reflexión, ¿eh?, de Lucía. Es buena, porque muchas veces, como lo tenemos siempre con nosotros, no caemos en cuenta de ello. Suele ocurrir que a veces cuando vienen los neoconversos, pues esos que han tenido una etapa larga de su vida, que no han descubierto a Cristo hasta los 40 años, a ellos les impacta mucho el haber descubierto a Jesucristo. Y a los que estamos siempre en casa, los que hemos nacido propiamente, ¿no?, como quien dice, en la sacristía, los que hemos nacido en la sacristía, es que no nos percatamos de lo que hemos recibido. O sea, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no perder nuestra capacidad de admiración, de saber que es un regalo, ¿no?, la Iglesia. Y como decía Lucía en su pregunta, pues poder morir como Santa Teresa, diciendo, qué felicidad, ¿no?, qué gozo, soy hija de la Iglesia, soy hijo de la Iglesia, y ese es mi gran honor, ¿no?, y así me presento ante Jesucristo. En la última pregunta que planteábamos ayer, el número 128, que decía así: ¿qué quiere decir que la Iglesia es templo del Espíritu Santo? Desde Madrid, Tomás nos escribía diciendo: Por una parte decimos que el Espíritu Santo habita en la Iglesia y que la inspira, y por otra parte, la Iglesia es también una inspiración con una estructura de organización humana. ¿No es esto incompatible? ¿Se le puede atar al Espíritu Santo a nuestras estructuras?, pregunta. Puede parecer una contradicción, ¿no? Yo le entiendo a Tomás que él diga, bueno, por una parte la Iglesia es espiritual, pero también es una institución humana. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Porque lo espiritual y la estructura humana parece que son incompatibles, ¿no? No se le puede meter al Espíritu Santo en estructuras humanas, ¿no? Bueno, en primer lugar, no sería correcto decir que la Iglesia es una mera estructura humana, ¿no? En la Iglesia sí es verdad que hay estructuras y organizaciones que han nacido de los hombres y pueden cambiar, y de hecho cambian a lo largo de los siglos, pero también en la Iglesia hay una estructura nacida de Jesucristo y que en ese sentido es eterna, tiene un origen divino y no va a cambiar nunca. Por ejemplo, la estructura apostólica, el hecho de que la Iglesia esté fundada sobre los 12 apóstoles y la sucesión de los apóstoles, etcétera, eso ha nacido de Jesucristo, ¿no?, y por tanto no cabría llamarle estructura humana, ¿eh? Y además que también hay que tener, o sea, hay que saber desenmascarar la supuesta contradicción entre lo espiritual y lo material, ¿eh? A ver, Dios es espíritu y todo lo que sea institución no puede estar. No, eso no es verdad, ¿eh? El espíritu y la letra no están para estar enfrentados, sino para estar integrados. El cuerpo y el alma tienen que estar unidos, no separados, ¿eh? Y entonces no hay que oponer el Espíritu Santo a lo institucional, ¿no? No hay que oponerlo. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio, ¿no?, lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Hombre, Jesús, en una palabra como esa, está dando, ¿no?, una fuerza muy grande. O sea, el Espíritu Santo, que es libre, pero se está comprometiendo con la acción de la Iglesia. Lo que atéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Si es verdad que Dios es libre y puede actuar pues más allá de nuestras mediaciones, pero él también se ha comprometido a que el Espíritu Santo actúe a través de la institución eclesial. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, por lo tanto, no tengamos una visión desencarnada, ¿no?, una visión espiritualista, ¿eh?, espiritualista en la que el Espíritu Santo no puede, no, o sea, está como peleado con la institución humana. No es cierto. Él la está animando, él la está sosteniendo, él la está guiando. Y tenemos la última pregunta para este arranque del programa. Es desde Málaga, Rafaela. Se le acusa a la Iglesia de ser intolerante y de creerse en posesión de la verdad. ¿Qué diría usted a este respecto? Nos dice Rafaela. Bueno, el problema está que nuestra cultura actual, nuestra cultura que está dominada por el relativismo, ya creer en la verdad es ser intolerante. El que crea que existe la verdad ya parece un intolerante. Entonces, claro, vamos mal. Oiga, si yo creo en Dios, creo en la verdad. O sea, porque Dios es la verdad. Por lo tanto, creer en la verdad no es ser intolerante. Por lo tanto, vamos, nosotros poseemos la verdad. No hace mucho decía el Santo Padre que no es que nosotros poseamos la verdad. No, no. Dios se posee a sí mismo. En todo caso, nosotros somos poseídos por Dios. Somos poseídos por la verdad. Nosotros no poseemos la verdad. En todo caso, ella nos posee y nos envía como instrumentos suyos ante el mundo. Por lo tanto, creer en la verdad no es ser intolerante. Y a los hechos nos remitimos, porque vamos a decir claramente, en nuestros días estamos viendo lo que es la dictadura del relativismo. Esos que dicen que no creen en la verdad, madre mía de mi alma, mire usted, ¿no? Decía un conocido con cierta gracia, decía, de los liberales, libérame domine, que de los otros ya me encargo yo. Pero es que, ojo, que a la gente que se la da de liberal puede llegar a ser más asfixiante que nadie y puede llegar a limitar la libertad de cualquiera, ¿no? De los liberales, libérame, domine, ¿no? La dictadura del relativismo la estamos viendo día a día, cómo se impone. Por lo tanto, no creo que sea cierto eso de que la Iglesia sea intolerante. Incluso, fijaros bien, voy a ceder en decir que la Iglesia, en cualquier caso, en lo tocante a la adhesión a la verdad, pues lógicamente en eso, bueno, lógicamente, yo lógicamente no asumo la palabra intolerante, pero es que hay que distinguir entre la verdad y la caridad, y tú con la verdad no puedes ceder. Pero con la caridad, sin embargo, estás llamado a encontrarte en la caridad. El padre Garrigula Grans, que ha sido pues un gran dominico, decía él, esta sentencia, ¿no?, que para mí es maravillosa, dice: la Iglesia es intolerante en los principios, porque cree, pero es tolerante en la práctica, porque ama. Y sin embargo, el mundo sin Dios suele ser tolerante en los principios, porque no cree. Y son intolerantes en la práctica, porque no aman. Es curioso, es que es al revés, es como darle la vuelta al calcetín. Nosotros creemos en la verdad, nos dirá, tú eres intolerante, porque es la verdad. Mira, usted cree, según usted, seré intolerante en la verdad, porque creo, pero soy tolerante en la práctica, porque amo. Justo lo contrario de usted, muchas veces, que es muy tolerante en las creencias porque no creen nada, pero luego es intolerante en la práctica porque no ama. A ver cómo somos capaces de meter eso en 140 caracteres, que ese es un tuit que lo aborda todo. Bueno. Nosotros continuamos con el programa de hoy en estas vísperas de la Epifanía. Seguimos con este apasionante tema que tanto está gustando a nuestros oyentes, el tema de la Iglesia. Continuamos con el punto 129. ¿Por qué solo puede haber una Iglesia? Y responde diciendo: así como solo existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo de Cristo, una única esposa de Cristo, y por tanto solo una única Iglesia de Cristo. Él es la cabeza, la Iglesia, su cuerpo. Juntos forman el Cristo total, que dice San Agustín. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, pero es solamente uno, así la Iglesia, una, existe en y está formada por muchas iglesias particulares, diócesis. Jesús edificó su Iglesia sobre el fundamento de los apóstoles, que permanece hasta hoy. Es la Iglesia que subsiste en la Iglesia católica. La fe de los apóstoles bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad, que es una frase de San Ignacio de Antioquía, eso de presidir en la caridad, se transmitió en la Iglesia de generación en generación. También los sacramentos que Jesús confió al colegio apostólico siguen actuando con la misma fuerza de su origen. Bueno, pues decimos de la Iglesia, las notas de la Iglesia son que son tres notas, ¿no? Una santa, católica y apostólica. Bueno, cuatro notas, ¿no? Una santa, católica y apostólica. Esas cuatro notas de la Iglesia. Una. Jesús fundó una Iglesia. Primera pregunta, ¿no? Jesús fundó la Iglesia. Hoy en día se ha querido poner eso en sospecha. A ver, dime en qué sitio fundó Jesucristo la Iglesia. Como si Jesús aquí hubiese venido a predicar el reino de Dios y luego la Iglesia, yo he escuchado por ahí hasta que la Iglesia la fundó San Pablo, no la fundó Jesucristo. Diciendo, madre mía, el papel lo aguanta todo. Había que hacerle un homenaje, ¿no? A ver, lógicamente, claro que Jesucristo fundó la Iglesia. Ahora, no pensemos que la fundó a la manera en la que hoy en día se fundan las cosas. Hoy en día se hacen unos estatutos, se llama un notario, se inscribe en un registro. Oiga, bien, de acuerdo. En ese sentido, nuestro moderno, pues lógicamente en aquel tiempo no se fundaba nada en ese sentido moderno. Pero es obvio, ¿no?, que Jesucristo fundó la Iglesia y que tenía... y que tenía el deseo de que la Iglesia prolongase su misión. Id por todo el mundo predicando el Evangelio. Haced esto en memoria mía. Pues obviamente Jesús tenía esa voluntad de que su predicación tuviese una continuidad. Él elige a los 12 apóstoles. Y además, pues en un claro signo de continuidad con las 12 tribus del antiguo pueblo de Israel. Y en el momento en el que está formando a sus apóstoles, les está enseñando a ser pastores para que ellos continúen el pastoreo, y les habla de en esa parábola de la oveja perdida, de que tienen que ir en búsqueda de la oveja perdida. O sea, claramente Jesús tenía una intención, ¿no?, de fundar la Iglesia. Eso es obvio. Y además luego dice que todo, que seáis uno. Padre, te ruego para que sean uno, para que no se separen. O sea, es decir, creo que solamente desde una ideología muy antieclesial se puede decir que Jesús no fundó la Iglesia o no tuvo intención de fundarla. Mire usted, para decir tal cosa hay que tener la mente llena de anticlericalismo. Es que de lo contrario el Evangelio es sencillo y transparente cuando manifiesta que Jesús, lógicamente, es que además fijaros que hubiese sido incomprensible que Dios hubiese venido al mundo para hablar a unos pocos hombres allá, ¿no?, hace 2000 años, allí en Judea, y luego el resto de la humanidad, ¿cómo recibe el mensaje de Jesucristo? Es que obviamente el mensaje de Jesucristo necesitaba, ¿no?, un instrumento para que la predicación que llevó a cabo Jesús llegase a todos nosotros. Es que es un poco por sentido común también. Bien, pero ¿qué ha ocurrido? Pues que ha ocurrido que a lo largo de la historia esa unidad dentro de la Iglesia ha tenido heridas. ¿Por qué? Por los pecados de los que formamos. Jesús ya se dio cuenta de que la unidad iba a ser un reto. Padre, que todos sean uno. Te pido por ellos, que no se separen. O sea, Jesús oró al Padre en ese discurso después de la última cena, en un momento que era dramático para él, porque él iba a entregar su vida, oró por la unidad. Entonces, en la historia de la Iglesia ha habido heridas contra la unidad. Gracias a Dios la Iglesia mantiene la unidad, ¿no? Pero ha habido heridas serias, ¿eh? Heridas serias. Y claro, pues está el cisma de Oriente. Y fijaros, bueno, pues existe esa falta de unidad con todas las iglesias ortodoxas. Ha existido la herida tan grande de la reforma de Lutero. Y ha asistido pues heridas como la de la Iglesia Anglicana con Enrique VIII, etcétera. No, ha habido heridas contra la unidad de la Iglesia. Y el proceso ecuménico es precisamente la conciencia que tiene la Iglesia de decir, a ver, tenemos que luchar para que esas heridas se sanen. ¿Cómo se produjeron, ¿no?, históricamente aquellos esas heridas, esos fraccionamientos, ¿no? ¿Cómo se produjeron? Bueno, pues hay causas diversas. Unas son más políticas, especialmente el tema de el cisma de Oriente, tiene mucho de político, el hecho de que el Imperio Romano se dividiese en dos, etcétera, ¿no? Tiene mucho que ver. La reforma de la llamada reforma de Lutero, ¿no? La fractura de Lutero en el siglo XVI, pues tiene algo que ver políticamente, sí, por supuesto, sí tiene que ver, pero también tiene que ver con una reacción de Lutero frente a muchos defectos y pecados de los miembros de la Iglesia, rompiendo con ella. Hay dos maneras de reformar la Iglesia. Una es la que hizo, pues eso, pues la que han hecho los santos, San Ignacio de Loyola, etcétera, que es reformarla desde dentro. Desde dentro, y otra es decir, rompo con la Iglesia y fundo otra. Entonces, claro, nosotros tenemos muy claro, tenemos muy claro que una rama separada del árbol, fraccionada del árbol, no le ayuda al árbol a crecer. Si tú, vamos, esa rama, para volver a ser árbol, tienes que injertarla en ese mismo árbol. Será sino otro árbol, pero no puede ser el mismo árbol si no la vuelves a injertar en él. El mismo árbol no puede ser si tú la has fraccionado. O sea, es decir, que la Iglesia no se puede reformar rompiendo con ella. La Iglesia tiene que reformarla desde dentro. Por eso ha habido heridas contra la Iglesia, y nosotros, lógicamente, tenemos que prodigarnos en este movimiento ecuménico en el que está la Iglesia enfrascado, que el movimiento ecuménico pues no consiste en decir, a ver, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Pues venga, tú cedes un poco en esto de la Virgen María, yo cedo un poco en esto de la Eucaristía, el otro cede un poco en esto de los sacramentos y vamos a llegar a un punto intermedio. No, lógicamente el ecumenismo no puede ser así, ¿no? Un cambio de cromos o de cartas. Tiene que ser, el ecumenismo está basado en decir, vamos a los orígenes, vamos a esa voluntad salvífica de Cristo, especialmente de los primeros siglos de la Iglesia, en donde todavía ese cisma de Oriente no se había producido, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es unirse en los orígenes. Esa es un poco la intuición del movimiento ecuménico. Pero está claro que la unidad de la Iglesia pasa por su apostolicidad, es decir, que la estructura básica de la Iglesia es la de la sucesión apostólica. Jesús eligió 12 apóstoles y esos apóstoles impusieron las manos en sus sucesores, que son los obispos, y así tenemos, ¿no?, pues una sucesión apostólica con el paso de los años. Cada uno de nosotros, que me lo habéis escuchado más de una vez, ha sido bautizado por un sacerdote, el cual sacerdote ha sido ordenado por un obispo, el cual obispo ha sido ordenado por otro obispo, y así sucesivamente vamos en esa cadena, vamos hacia atrás en la historia y somos capaces de llegar hasta los 12 apóstoles. Es decir, es que es muy importante que entendamos que una Iglesia apostólica es aquella que fundó Jesucristo. Yo no puedo volver a fundar lo que Jesús ya había fundado. No puedo hacerlo, porque entonces me estoy inventando a mí mismo. Y usted no puede ser. Y si la Iglesia tiene algo que yo entiendo que no, que tiene que ser reformado, pues mire usted, pues me santifico y le pido al Señor ser instrumento de purificación desde dentro, pero no largándome, porque si me largo, fundaré la Iglesia de los puros, sí, de los puros, pero no es la de Jesucristo, ¿me explico? O sea, que aquí no cabe decir, voy a fundar yo una Iglesia perfecta, no. Iglesia no hay más que la de Jesucristo. Yo no puedo pretender fundar ahora la Iglesia de los perfectos, que no. Este es un punto clave para que entendamos por qué el Concilio Vaticano II dice que la Iglesia, la única Iglesia de Jesucristo, subsiste, que este es el término que utiliza el Concilio Vaticano II, subsiste en la Iglesia Católica. La palabra subsiste es una palabra muy con un gran equilibrio, porque es un equilibrio entre el fundamentalismo y el relativismo. Frente al relativismo, que dice hoy en día que no hay verdad y que en el fondo todas las iglesias son lo mismo y todas las religiones son lo mismo, no, dice, a ver, la Iglesia de Jesucristo subsiste en la Iglesia Católica. Es decir, que en la Iglesia Católica está la plenitud de los medios de salvación que Cristo nos entregó. Subsiste la Iglesia Católica, quiere decir que es la Iglesia Católica. Luego, nosotros de relativistas no tenemos nada. pero tampoco somos fundamentalistas. Porque cuando decimos subsiste en la Iglesia Católica, estamos diciendo que la plenitud de los medios de salvación están en la Iglesia Católica, pero no negamos que también algunos de esos medios de salvación están también en otras iglesias o comunidades eclesiales que se separaron de la Iglesia Católica. Subsiste en la Iglesia Católica quiere decir que en su plenitud está en la Iglesia Católica, pero que hay elementos sueltos, elementos pues que están en otras iglesias. Por ejemplo, nosotros reconocemos la validez del sacramento del bautismo de los protestantes. O sea, un protestante es un hermano cristiano que está bautizado válidamente. O sea, que entendemos que le reconocemos validez. Por eso decimos que subsiste la Iglesia Católica, pero hay elementos de validez, ¿no?, en otras iglesias o comunidades eclesiales. Esta es la forma de expresarlo, que como veis, pues tiene un gran equilibrio, ¿eh? Y es, por otra parte, un compromiso hacia el ecumenismo, a que se haga verdad ese deseo que manifestó Jesucristo, Padre, que todos sean uno. Porque si Cristo no hay más que un Cristo, no hay dos Cristos, no hay tres Cristos, pues la Iglesia, si es el cuerpo místico de Cristo, solo puede ser una. El niño Dios ha nacido y está entre nosotros. ¡Es Navidad! Alegrémonos y celebremos estas fiestas con paz y amor en nuestras familias. ¡Feliz y Santa Navidad a todos! Radio María. No solo felicitamos, sino que invitamos a todos los que seguís a esta hora, 8 y 32 minutos, 7 y 32 minutos, si estás en las Islas Canarias, a que participéis ahora mismo a través de los canales ya habituales, pero que siempre recordamos porque siempre tenemos nuevos oyentes aquí en Radio María, en el Yucat. Puedes hacerlo a través de la cuenta de Twitter que tiene que citar a @obispomunilla. Condensa y en 140 caracteres tu pregunta. Lo puedes hacer en las preguntas que acabamos de explicar, que están desde ayer también planteadas, para que bajo cada una de ellas puedas realizar la tuya. Es en Facebook, en la página Yucat Radio María. También lo puedes hacer a través del correo electrónico yucat@radiomaria.es y también tenemos el teléfono que lo atendemos en todo momento, el teléfono que hoy lo atiende Yoli. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. Es Navidad. Se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Anhelan vivir la alegría de todos los pueblos, el júbilo, el eterno de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús. En el tiempo de Navidad recordamos un suceso histórico de mucha alegría. Por eso hacemos fiesta. A ver. Eso. Yeah. Vamos, todo el mundo. ¡Muévanse! Yeah. Sí, señor. Nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras. Son los colores de la Navidad. Es Navidad. Compartirá la dicha y el gozo de aquel día. Cristo Jesús nos vino a Es Navidad y sintonizas Radio María en tu programa UCAT. Vamos a continuar con este espacio entre pregunta y pregunta, el cual pues lo abrimos a todos vosotros para que podáis participar, especialmente en este espacio de la mañana. Lo hacemos a través de las redes sociales, aunque también aquellas personas que no son usuarios ni de Twitter ni de Facebook, pues también a ellos les damos una ventana que la atiende ahora mismo Yolanda. Buenos días, Yolanda, de nuevo. Vamos a ver qué están diciendo por ahí esos oyentes. Pues nos ha llamado Antonio de Toledo y nos ha preguntado que por qué a Jesucristo se le cita como el Cordero, por qué se utiliza ese símil. Y Monserrat de Alcalá de Henares nos pregunta qué significa relativismo. Bueno, vamos a ver, comenzando por lo segundo. La palabra relativismo, pues es hacer de la duda o de la negación de la verdad un dogma. El relativismo es decir, no hay verdad. No hay verdad y por lo tanto cada uno hace la verdad a su medida. Y esta es la única verdad, es que no hay verdad. Eso lo escuché no hace mucho a un joven en un debate que tuvimos, pues decía él, la única verdad es que no hay verdad. Y yo le decía, hombre, curiosamente decimos que no se puede ser dogmático y decir que la única verdad es que no hay verdad, pues ya es ser dogmático, ¿no? Vamos a ver. Además es que es curioso que se puede llegar a ser un dogmático relativista, un dogmático relativista. El relativismo es la negación de que exista una verdad y por lo tanto el hombre es el autor de la verdad. El hombre no sirve a la verdad, sino que él la inventa. La inventa está muy cerca de esa tentación de Adán y Eva del pecado original. Es que, claro, este es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Este es un árbol en el que, en la ciencia de la vida, en el que se te dice que es bueno y se te dice que es malo. A ti nadie tiene que decirte que es bueno y que es malo. Tú decides que es bueno y es malo. La tentación original, ¿no?, del pecado original frente a Adán y Eva, justamente fue esta. Fue la de decir, el árbol de la ciencia del bien y el mal es que tú tienes, digamos, una naturaleza objetiva a la que tienes que obedecer, o tu conciencia es la que decide que matar es malo o es bueno. Soy yo el que decido que es bueno y es malo, como decido también el semáforo. A ver, el verde pasar, el rojo esperar, yo decido, ¿no? El ámbar, así es también la conciencia. Soy yo el que decido que robar es malo o es bueno, pero podía haber decidido lo contrario. Ese es el relativismo, ¿eh? La otra pregunta sobre cuál es la simbología del cordero. Bueno, todos somos conscientes de que el cordero, pues, es un animal que representa, pues, la debilidad, la docilidad, ¿eh? La docilidad. El cordero tiene que ser conducido por el pastor. Jesús, que se nos revela también como pastor, ha querido ser también cordero. Es curioso eso, ¿eh? Es curioso que Jesús ha querido ser cordero antes de ser pastor. Para poder ser pastor ha sido cordero. Y ha querido ser cordero, pues, con esa imagen del cordero sacrificado, ¿eh? Sacrificado por nosotros. Hay también un aspecto sacrificial. Acordaros de que el pueblo de Israel, en aquella cena pascual, comía aquel cordero, signo de esa cena de liberación de la noche en la que salieron de la esclavitud de Egipto. Bueno, pues ese cordero sacrificado es la imagen de Jesucristo, quien en el banquete eucarístico se nos entrega como comida de salvación. Luego quedémonos con esa imagen del cordero ligado también a la imagen del pastor. En Facebook, José Ignacio, en torno a esta pregunta nos están preguntando varios, bueno, pues, por la opinión personal. A ver, ¿vamos a ver ese ecumenismo? ¿Vamos a ver esa unidad? ¿Esto es una utopía o ahí tiene visos de realidad? Ronnie también nos dice, los protestantes no quieren hacer una sola iglesia con nosotros, a pesar de que los católicos, y en cabeza, pues, nuestros papas, han luchado por el ecumenismo. Ellos se amparan en una cita bíblica diferente a la de la unidad de Cristo que dice en el Evangelio, diciendo que somos la ramera, dice así. En fin, ¿qué hacer? Yo soy católica y he conversado en muchos foros de espiritualidad en Internet y en la vida real. ¿Qué le decimos? Vamos a ver, yo creo que uno de los signos, ¿no?, de estar en la Iglesia de Jesucristo es tener la misma voluntad de unidad que Jesucristo manifestó. El no tener esa voluntad de unidad, porque es verdad que entre las comunidades separadas de la Iglesia Católica no todas tienen voluntad de ecumenismo, ¿no? El no tener esa voluntad ya es un signo de no estar en el Espíritu de Cristo. Ese tipo de discusiones, ¿no?, de decir, no, yo me separo de ti porque tú eres yo soy el trigo y tú eres la cizaña. Hombre, mire usted, yo sí leo el Evangelio. De hecho, de la lectura del Evangelio no me sale decir, yo soy el trigo y tú eres la cizaña, luego yo me separo de la cizaña. Hombre, a mí el Evangelio me enseña a decir yo pecador. No me enseña a decir tú cizaña y yo trigo, que es a veces, ¿no?, lo que en alguna, pues con alguna, digamos, grupos fundamentalistas separados de la Iglesia Católica suele ocurrir en el diálogo, ¿no? Dice, no, nos hemos separado de la Iglesia porque la Iglesia es una gran ramera, ¿no?, porque la Iglesia es la cizaña, nosotros somos el trigo, nosotros somos los puros. Madre mía, dice uno, pues anda que sí, anda que no sé cómo lees tú el Evangelio, porque a mí el Evangelio me enseña a decir yo pecador, no me enseña a decir tú pecador, ¿eh? La voluntad de ecumenismo es uno de los signos de estar animados por el Espíritu Santo. La pregunta, a ver, ¿hay visos de que el ecumenismo llegue a buen puerto? Yo creo que sí. Lo que pasa es que posiblemente ese buen puerto no va a ser, ¿no?, pues de una manera espectacular, sino con pasos continuos de unión. Es obvio que con la Iglesia oriental, con la Iglesia ortodoxa, la unión en la fe es muy superior que con la fractura derivada de Lutero, pues porque en la fractura derivada de Lutero, incluso en muchas de esas iglesias protestantes, se perdió la sucesión apostólica, o sea, se perdió la transmisión de esa imposición de las manos de obispo a obispo. Entonces, claro, de alguna manera ahí hay una fractura muy grande en la estructura apostólica de la Iglesia. Pero está claro que también, incluso, ¿no?, dentro de la Iglesia protestante, pues esta semana estaba leyendo yo cómo toda una comunidad de religiosas anglicanas han pasado a la Iglesia católica, cómo también el Papa fundó una especie de vicariatos especiales para que los anglicanos que quieran entrar a la Iglesia católica, o sea, se están dando pasos de que la propia Iglesia facilite la posibilidad a la unidad, si no a todo el mundo, de una manera global, pues a pequeños grupos que poco a poco van dando el paso hacia la plena unidad. No dejamos el tema, porque continuamos con él. El siguiente punto también profundiza más en esto que estamos hablando. Es el punto 130 para la recta final del programa de hoy. ¿También los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas? Bueno, pues esta es la pregunta precisamente del oyente anterior y respondemos, pues sí, todos los bautizados pertenecen a la Iglesia de Cristo. Por eso también los bautizados que están separados de la plena comunión con la Iglesia católica se llaman con razón cristianos y son por ello nuestros hermanos y hermanas. Las rupturas de la única Iglesia de Cristo surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo, por faltas humanas y por escasa disposición a la reconciliación, con frecuencia en los representantes de ambas partes. Los cristianos de hoy no son responsables de las divisiones históricas de la Iglesia. El Espíritu Santo actúa también en las iglesias y comunidades eclesiales separadas. De la Iglesia católica, el Espíritu Santo actúa también en las iglesias y comunidades eclesiales separadas de la Iglesia católica para la salvación de los hombres. Todos los dones en ellas presentes, como por ejemplo la Sagrada Escritura, los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad y otros carismas, proceden de Cristo. Donde habita el Espíritu de Cristo hay una dinámica interna en dirección a la reunificación, porque lo que pertenece a uno mismo, a un mismo ser, tiende a unirse. Fijaros esta última frase, ¿eh? Lo que pertenece a un mismo ser tiende a unirse. Me parece pues una frase, una expresión pues muy acertada del Yucat. En la medida, ¿no?, en que las iglesias o comunidades separadas han tenido pues unas fracturas, pero tienen dentro de sí el Espíritu de Cristo y por lo tanto tienden a la unión. Un pequeño detalle, aquí se hace una matización entre iglesias y comunidades eclesiales. En el Yucat, en uno de los laterales, dice lo siguiente: muchas comunidades cristianas se denominan a sí mismas iglesias. Según la concepción católica, son iglesia solo aquellas en las que se ha conservado íntegramente los sacramentos de Jesucristo. Esto es válido sobre todo para las iglesias ortodoxas y orientales. En las comunidades eclesiales surgidas de la Reforma no se han conservado íntegramente los sacramentos. Vamos a ver, por lo tanto hay una diferencia, sí hay una diferencia sustancial entre la fractura, el cisma de la Iglesia de Oriente y la fractura protestante, porque en la fractura de la Iglesia de Oriente con los ortodoxos se ha conservado íntegramente los sacramentos fundados por Jesucristo, los siete sacramentos. Entonces, en ese sentido, nosotros le llamamos la Iglesia ortodoxa. Pero en el caso de la ruptura de Lutero, no se han conservado los sacramentos, comenzando por el sacramento del orden sacerdotal. No hay una ordenación sacerdotal, sino más bien los pastores son pues personas elegidas entre el pueblo de Dios que no han sido ordenados sacerdotes y que incluso pueden ser pastores para un tiempo, luego dejan ese oficio y pasa a ser pastor otro, etcétera. No hay una transmisión de la sucesión apostólica. Con lo cual, estrictamente hablando, no les llamamos iglesias, sino comunidades, comunidades cristianas. Llamamos iglesias allí donde ha habido, donde hay sucesión apostólica o donde se han conservado los sacramentos. Llamamos comunidades allí donde se han conservado algunos elementos, pero no, no la totalidad de los sacramentos. Bien. Pero bueno, aunque hagamos esta distinción, obviamente el movimiento ecuménico no solo es con los ortodoxos, que estamos más próximos, sino también es con todos los cristianos cuyo bautismo es válido. Cuyo bautismo es válido. Aquí, si un protestante se hace católico, no se le pide que se vuelva a bautizar. No, ya está bautizado. Sería una barbaridad volver a bautizar a un protestante. No, eso no se hace. Ahora, si un pastor protestante se hace católico, como es el caso de los anglicanos, ¿no? Que han pasado la Iglesia Católica, los sacerdotes anglicanos, sí tienen que ordenarse sacerdotes, no tienen que bautizarse, pero sí ordenarse. Un sacerdote anglicano, para ser sacerdote católico, sí tiene que ordenarse. ¿Por qué? Porque se perdió la sucesión apostólica en esa ruptura protestante anglicana, se perdió, y por lo tanto, para que el sacramento del orden sea válido, hay que recibir ese sacramento válidamente, pues desde el seno de la Iglesia Católica o desde el seno de la Iglesia Ortodoxa. Es curioso eso, ¿no? Bueno, pues en resumen, que valoramos muchísimo, muchísimo el hecho de estar injertados por el bautismo en Cristo. Y por lo tanto, le llamamos hermano a un protestante, le llamamos hermano a un anglicano, le llamamos, por supuesto, hermano a un ortodoxo, porque tiene pues esa misma inserción por el bautismo en Jesucristo. Pero, obviamente, nosotros no nos conformamos con ese grado de unidad, tenemos que ir hacia la unidad en totalidad. Aquí el Yucat nos ofrece una cita de San Irineo de Lyon, que es un padre de la Iglesia del siglo II, a caballo entre el siglo I y II, que dice: porque con esta Iglesia de Roma, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda la Iglesia, es decir, los fieles de todas las partes, porque en ella se ha conservado siempre la tradición de los apóstoles. Es decir, San Irineo de Lyon, ya frente a los conflictos que había en el siglo II, pues con herejías, que las herejías surgieron desde el principio. Aquí ha habido líos, o sea, ha habido desde el primero, ¿no? Entonces, desde el primer momento ha existido esa tentación de fractura, y por eso Irineo de Lyon dice: tenemos que estar conformados con la Iglesia de Roma, en la que fueron enterrados Pedro y Pablo. Y entonces ahí está el fundamento de la unidad. Vamos a ver si estos últimos minutos del programa, la participación de los oyentes, la podemos hacer. José Ignacio, hay muchas preguntas, a ver si somos capaces de también dar respuestas concisas para poder entrar más preguntas. Sin más demora de tiempo, vamos a todo ello. A ver, brevemente, para Sofía en Facebook nos pregunta: entonces, además de los cristianos católicos, ¿qué otros cristianos hay? ¿Qué le podemos decir? Bueno, pues básicamente dentro de del mundo protestante hay muchas ramas: calvinistas, luteranos, evangélicos. Hay algunos, muchas iglesias evangélicas son de nueva fundación reciente, no son tanto luteranas, pero está todo ese mundo, digamos, de la reforma protestante. Está el mundo anglicano, que fue el que en Inglaterra, que se fracturó con Enrique VIII, y el gran mundo de la Iglesia ortodoxa, que forma parte del cisma, pasado el primer milenio de la Iglesia de Cristo. Sobre ello, precisamente, Lucía también en Facebook pregunta: entonces, ¿con los ortodoxos solo es cuestión de jurisdicción las diferencias? ¿No las hay doctrinales? Pregunta. Pues básicamente sí. Es decir, la clave del ecumenismo con la Iglesia ortodoxa está en el reconocimiento del primado de Pedro, pero claro, ellos reconocen que el Papa tiene un primado de honor, Pero claro, una cosa es tener un primado de honor y otra cosa es tener pues un gobierno real sobre la Iglesia. Aunque la Iglesia católica dice que, o sea, ha dicho claramente a los ortodoxos que si están dispuestos a la unión con la Iglesia católica, podrían tener un estatus especial para ser gobernados por el Papa, pues a la forma, en la forma en la que en el primer milenio de la Iglesia el Papa pues tenía una confirmación y una supervisión en la unidad de la Iglesia Oriental. O sea, que podrían ellos estar unidos con el Papa, eso es lo que estamos buscando y procurando, pues sin tener exactamente el mismo tipo de gobierno que tiene el Papa con la Iglesia de España, por ejemplo. En Twitter, Marian nos pregunta, en Tessé, por ejemplo, se hace posible la vida y la oración ecuménica. ¿Se propicia el ecumenismo en las diócesis?, nos pregunta. Acaba de terminar ahora mismo el encuentro anual de Tessé. Pues sí, vamos a ver, en las diócesis suele haber una delegación de ecumenismo, ¿eh? En todas las diócesis existe un delegado de ecumenismo que especialmente suele cuidar, ¿no?, la semana de ecumenismo, que es, por cierto, es dentro de muy pocos días, en torno a la conversión de San Pablo, etcétera. Se hace esa semana por la unidad de los cristianos. El octavario. El octavario por la unidad de los cristianos, ¿no? O sea, es algo muy cuidado en todas las diócesis. Tessé ciertamente es una gran aportación de esos carismas que suscita el Espíritu Santo. Tessé, pues es una comunidad ecuménica formada por monjes de varias confesiones cristianas que, sin dejar de ser católicos, sin dejar de ser ortodoxos, sin dejar de ser protestante, rezan en común y tienen una regla de vida en común. La verdad es que es un gran testimonio de unión y de oración por la Iglesia. Por la unidad. No tenemos tiempo para más, pero no nos podemos ir sin dejar la miel en los labios para el lunes. El programa, ya veremos cómo se nos han portado los Reyes Magos, pero uno de los regalos que seguro que nos van a traer, con la gracia de Dios, será el Yucat. Pues vamos a ver. El 131 dice, ¿qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? 132, ¿por qué es santa la Iglesia? Y 133, ¿por qué se llama católica la Iglesia? 131, 132 y 133. Y el nombre de toda la Iglesia, el obispo, nos imparte la bendición para empezar este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Yucat. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.